Check one. Vengo de 99, crecí con topper, quiero Nike. He visto ropes muertos por querer vivir la super high. Viviendo el undercore de ready to die, curtiendo low la, saliendo de la vida ilegal, ok. Estoy jugando, mami, no te enojes. Antes no había pa' ninguno y desayuno francés. La calle me avala de kill, por eso no me arruiné. La mala vida la elegí pa' no perderme en tu fe. Capaz que en una zafe, pero por eso se fue. Sigo esperando mis movidas, me motiva a perder. Si en casa no falta comida, el resto todo está bien. Abstinencias underground, el Bronx no tiene la. Y que la cuenten los hates, ahora me regalan hates. Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game. Sigo curtiéndome la mía, me hice cargo del net. Ni cabía los sortidos a que la chupe la ley. Y que la cuenten los hates, ahora me regalan hates. Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game. Sigo curtiéndome la mía, me hice cargo del net. Ni cabía los sortidos a que la chupe la ley. Me levanto y cansa con un booty, prendo una flor. Otra vez con esta sensación que soy el mejor. Cuando subo el escenario y ejecuto el hardcore, son 30,000 en un par de minutos como el doctor, yeah. Soy el padrino vivo del hip hop. Siempre adelante del micro, bro, me dicen anti-pop. Esos pussy no sé quiénes son. Mi perro está en un fire, papi, puro skill y drugs. Me ven y dicen wow, cada vez más flow. Estoy ganando el triple que mi jefe en 2002. Si esa zorra te jode, descartala, let it go. Estoy obsesionado con el estudio y los shows. Que la gira siga, weed y birra fría. Pregúntale al coge y al doge, te va a decir que no es mentira. Que se mueran todos los trans y los sortivos. Yo sigo haciendo esto por los pibes y por las pibas. Que la cuenten los hates, ahora me regalan hates. Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game. Sigo curtiéndome la mía, me hice cargo del net. Ni cabía los sortidos a que la chupe la ley. Que la cuenten los hates, ahora me regalan hates. Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game. Sigo curtiéndome la mía, me hice cargo del net. Ni cabía los sortidos a que la chupe la ley. Mamá, te pido perdón, sé que ya casi no estoy. Es que tengo que moverme si quiero ese millón. Quiero subirme a un Ferrari pa' usted de una mansión. No me como la peli si en el plato hay arroz. Con mis compas lo de siempre empezando a facturar. Le pusimos precio a esto y seguimos siendo real. Ellos me dicen que no, a mí me da que pensar. Haciendo mucho con popa si es en el underground. Aprendí que en la calle sobrevive el mejor. Y que si te sentís loco siempre hay alguien peor. La gente buena se conoce en la peor situación. Cuántos que se borraron si hay que entrar en acción. Estoy jugado, nena, aunque sin miedo a perder. Aposté todo por esto cuando no había ni un pe. Puta vida de rapero, no sé lo que hice ayer. Y son las 4 de la tarde y recién me desperté. Y que la cuenten los hates, ahora me regalan hates. Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game. Sigo curtiéndome la mía, me hice cargo del net. Ni cabía los sortidos a que la chupe la ley. Y que la cuenten los hates, ahora me regalan hates. Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game. Sigo curtiéndome la mía, me hice cargo del net. Ni cabía los sortidos a que la chupe la ley.